Exclamativos ¿qué?, ¿cuánto? ¿Y cómo? ¿Qué? Es invariable y subraya la cualidad de algo. Para reforzar, se usan tan y más. ¡Qué bonito este vestido! ¡Qué bonito es este vestido! ¡Qué vestido tan bonito! ¡Qué vestido más bonito! ¿Cuánto? Concuerda en género y número con el complemento y es invariable cuando va seguido de un verbo. Se refiere a la cantidad. ¿Cuánto tarda este cajero automático? ¿Cuántas camisetas te has comprado? ¿Cómo? Es invariable y va siempre seguido de un verbo. Enfatiza el modo en que algo ocurre. ¡Cómo me gusta! ¿Cómo se ríen? La película debe de ser muy divertida.